Saudagnan, bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Soda. Happy birthday to you. Joyous anniversaire. Joyous anniversaire. Joyous anniversaire, Soda. Joyous anniversaire. Ay, la te canto San Luis por siempre amar. Ay, la te canto San Luis por siempre amar. Esta canción con el alma, la tengo para ti. Porque nunca haya cantado como yo te canto a ti. Porque nadie ha cantado como yo te canto a ti. San Luisera, yo me voy pa' allá. Quisiera mi linda Guajira. Quisiera mi linda Guantánamo. Quisiera mi linda Guantanamera. Quisiera que viva mi Cuba. Quisiera mi Cuba que viva. Quisiera mi negra mira. Baila mi son cantando, baila mi son sabroso, baila mi linda Guajira, baila mi linda Guajira, mi linda Guantánamo, baila mi son cubano, baila mi son sabrosito, baila, oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luisera. Oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luisera. Mi linda Guajira, oye mi son cantando. Oye mi son sabroso, mi linda Guajira, mi linda Guantánamo. Que viva mi Cuba, mi Cuba que viva. Oye mi negra mira. Quisiera mi linda Guajira. Quisiera. Recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis. Recuerda que Majaguabo que pertenece a San Luis. Donde parcieron los maceos con camas. Yo que va y Martí. Voy a mi son cantando. Quisiera mi linda Guajira. Mi linda Guantánamo, quisiera que viva mi Cuba, quisiera mi Cuba que viva, quisiera Margo. Yo, la Silva. Ahí está tú. Samahol, pull them by now. tabuljoy, ami, amin tabuljoy, aduna mongonde beni, am sahul yakay sahul, am sahul yakay sahul, khadi, aduna mongonde beni. Sama hol bul dem baima Benjele Benjele Benjele Benjele man ma wayele Benjele na dey ma wa khagiye Benjele Benjele hadi kiki sama wayele Benjele hadi yai sama nan Benjele da bajen da baba na lo Benjele Oli jai Oli jai Oli da bajen ba na lo Benjele Oli jai narmo Man ma wayale Papa jam Papa sama wayale Man ma wakakye Julia bagnalo Tuti bagnalo Soda balo jak soda gini Amadu jaga ya rampal Amadu bal Kau jaga ya rampal Malik ya isa mandana Malik Fakte umale Aye na isama wai, pejele, dey ma wayele, pejele, pejele. Yo sali matango, pejele, sali mataba, pejele, pejele. Ye na isama wai, pejele, dey ma wayele, pejele, pejele. Oli matai jai, pejele, pejele. Na oli matai jai, pejele. Da bajam, da babanalo, pejele, pejele. Man ma wakani, pejele, pejele. Nyaga ya rampa. Soda balonya, Malik jai samandana, awa jai narmo, awa jai awa bagnalo, Sorry.